Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lican Ray 2 presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veinticuatro minutos para las 11 de la mañana, 24 para las 11. En Impacto Regional de este sábado 4 de julio del 2020, seguimos con los temas que están en la coyuntura y que sean motivo de comentario en Radios Mágica y Amiga. Todos los sábados, en horario prime, a contar de las 10:30 de la mañana. Así es, hablaremos de los siguientes temas. La cesantía asola los hogares maulinos. Grave aumento de la cesantía por crisis económica y la pandemia. Se espera que en el próximo trimestre móvil sea mayor. Estamos en una gravísima crisis. En Chile hay más de 1.689.000 cesantes. La crisis es total en Chile. La catástrofe de la pandemia de COVID-19 ha afectado a todo el mundo. En cada país hay decenas o cientos de miles de infectados y miles de muertos. La pandemia sigue azotando a nuestro país. La cosa sigue mala. Agotamiento, estrés, falta de sueño y mala alimentación comienzan a ralear las filas del personal de salud. La catástrofe de la pandemia se ensaña con las comunas más vulnerables. Muchas personas entendidas en salud dicen que no se están entregando cifras reales de infectados y muertos. La situación es muy grave con esta catástrofe de la pandemia. La gente no tiene que comer, la economía, cesantía y además la delincuencia. Se desploma la catástrofe, señora, señor. La catástrofe de la pandemia del coronavirus ha alterado dramáticamente la vida de toda la población del país. La otra cara de la pandemia tal vez pese mucho más que la sanitaria, que es la situación laboral, económica, la angustia y la violencia intrafamiliar. Claro, y por supuesto que estamos acá con todos los protocolos que usted está viendo acá que nos está viendo por las redes sociales, señora, señor. El distanciamiento físico, y también acá tenemos el alcohol gel, guante y todo lo que se necesita. Y estamos como a 7 pasos, y le presento de inmediato quiénes vamos a trabajar para usted en este día sábado. Don Juan Encina en el control máster, y también está con nosotros don Juan Carlos Cortés, pero él está en el primer piso, nosotros en el segundo. Así que vamos a hacer un alto de inmediato porque ya vamos a tener los contactos de inmediato, señora, señor. Pero usted ya está escuchando este tema musical que tiene relación con lo que estamos viviendo, con esta catástrofe de la pandemia que es a nivel nacional e internacional. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Restaurante Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Y Alex Las Heras, restaurante de comida rápida, los espera en calle 7 Norte 1246, entre 5, 7 y 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados, en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Minutos para las 11 de la mañana, 20 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy, sábado 4 de julio del 2020. Sí, amigas, amigos, desde Impacto Regional queremos saludar a todos los funcionarios de la salud, a todos los papás que lo están pasando mal, que se encuentran sin trabajo, a las mamás, a aquellos que están realizando teletrabajo, a aquellos feriantes, ambulantes, pero también queremos saludar profundamente en este día a aquellas familias que lo perdieron por culpa del coronavirus. Un fuerte y sentido abrazo, mucha fuerza para ustedes. También queremos saludar a todos los funcionarios de la Policía e Investigaciones de Chile. Además saludamos a Carabineros, Fuerzas Armadas y también a los bomberos. A todos ellos, mucha fuerza a pesar de las circunstancias que vive nuestro Chile. Y ya estamos en contacto, señora, señor. Hoy día vamos a saludar de inmediato, en primer lugar, al alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, don Bernardo Vázquez. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Muchas gracias por nuevamente estar ahí en su programa Impacto Regional, que ya es una tradición en la radio acá en la región y en general. Así que muchas gracias por esta nueva invitación. Saludamos de inmediato en las otras líneas. Está don William Valenzuela, es el profesor destacado de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, William? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Muchas gracias también por la invitación al programa. Y aprovecho de saludar también ahí al alcalde de Pelarco. Bueno, le quiero decir inmediatamente que vamos a empezar por los temas de inmediato, los que están en boca, los que están en la coyuntura, los que están recién saliendo del horno y que tanto costó allá en los parlamentarios, y que si usted mira las encuestas, señora, señor, de las últimas horas, los honorables, así es, los honorables tienen nota 1, le da la encuesta Criteria Riches, y también nota 3, entre otras encuestas. Finalmente, el presidente Sebastián Piñera no vetó el proyecto que limita la reelección de alcalde y parlamentarios, dejando con muchas caras largas a decenas de políticos que no podrán volver a presentarse a ser reelegidos. Una situación que, por otro lado, tiene muy satisfecha a la ciudadanía, que ya demostró en el primer estallido social que no desea nada con las actuales autoridades. El proyecto tendrá su primera aplicación en la próxima elección municipal, que se realizará en abril del 2021, si Dios lo permite, ¿eh? Por lo que las piezas en el tablero comenzaron de inmediato a moverse. Le voy a pedir a nuestros invitados, porque vamos a dejar en la otra línea en espera a otro de los que está esperando, que digan muchas cosas, pero en breve tiempo. Don Bernardo Vázquez, ¿cuál es su reacción en este momento frente a este proyecto que estuvo 14 años en el Congreso antes de que fuera aprobado? Bueno, varias cosas. Primero, los alcaldes, que los incumbentes que le llaman, y aquí en la región tenemos a Claudio Puchel de Gualañé, a Sandra Valenzuela de Teno, a Lucilare Pencahue, a Viviana, ay, se me fue el apellido de Chanco, Juan Carlos Muñoz de Cauquienes. La verdad es que primero son alcaldes que han sido reelegidos con amplia mayoría durante mucho tiempo. Yo creo, y hay que destacar ese tema, de repente cuando uno habla que la gente está cansada de los políticos, pero la verdad es que la gente sigue votando por los mismos políticos. Segundo, hay que tener claro que el límite de la reelección en las democracias en el mundo, tengo entendido que hay dos o tres países que tienen límite a la reelección, por lo tanto tampoco es tan masivo los límites de la reelección en otros países, porque generalmente nos comparamos con otros países. Y tercero, yo creo en lo personal que el presidente tiene que promulgar la ley claramente, el Congreso también es pleno de tomar sus decisiones, por lo tanto hoy día era muy difícil que el presidente tomara otra decisión a través de un veto. Eso en general nosotros lo sabíamos, va a quedar una gran cantidad de concejales fuera también, el dato en números, por lo menos acá en la región no lo tengo, pero la verdad es que son muchos concejales los que van a quedar fuera debido a esta ley, los parlamentarios claramente en las próximas elecciones parlamentarias, pero también hay que verle el lado positivo, o sea, efectivamente vamos a tener la posibilidad de tener gente nueva, gente joven, eso no dista de que vamos a tener mejor gestión, ¿eh? Ojo, porque la verdad es que la gran mayoría de los municipios, vamos a tener municipios bastante menguados económicamente, vamos a tener municipios quebrados prácticamente después de esta crisis que estamos viviendo, por lo tanto los presupuestos del próximo año que se avecinan van a ser diametralmente opuestos, por lo tanto también aquellas personas que vayan a postular en general a todos los municipios tienen que tener no solamente una capacidad de mirar y de proyectar las comunas, sino que también van a tener que tener saber realmente en lo que van a trabajar, porque si no el desastre de cada uno de los municipios va a ser bastante grande, se lo digo por experiencia propia. Yo creo que manejar una municipalidad desde afuera se ve bastante fácil, pero internamente la administración municipal, la contabilidad gubernamental claramente no es tan fácil como uno piensa desde afuera, y obviamente que eso son las claves del éxito, tener también un poco de conocimiento en lo que uno va a realizar. Así que tenemos que explorar lo que va a pasar, pero lo más importante en el fondo de que vamos a tener muchos concejales nuevos, vamos a tener una cantidad enorme de alcaldes y alcaldesas nuevas, que también eso va a ayudar también a un cambio de generación importante, sobre todo acá en la región. Bueno, quedan fuera de la próxima elección en el Maule senadores, diputados, y lo decía Bernardo Vázquez, Cauquienes, Juan Carlos Muñoz, Chanco, Viviana Díaz, Gualañé, Claudio Purch, Pencahue, Lucy Lara, Teno, Sandra Valenzuela, Villa Alegre, Arturo Palma. Don William Arturo Palma también. Sí, don William Valenzuela, ¿esto fue una idea rápida para tanto tiempo tramitándose? A ver, yo pienso que era una decisión que al final se tornó inevitable. El momento político que vive el país hizo que se pusiera sobre la mesa este proyecto que, como usted señaló, era más de 14 años que estaba en el Congreso, su discusión. Yo pienso que, como señala Bernardo, era una decisión que el presidente no podía echar pie atrás. Se hubiera visto muy mal que se tomara una decisión particular y para o solamente para algunos cargos, que en este caso eran los alcaldes y concejales. Entonces yo creo que si el Congreso ya decidió, el Congreso ya tomó la decisión de que hay que tener límite en la reelección, eso debería ser respetado, así que enhorabuena que no haya vetado el proyecto. Pero claro, también comparto, como señala el alcalde de Pelarco, que esto no garantiza necesariamente una mejor gestión, no garantiza necesariamente que las caras nuevas que van a llegar, en definitiva, lo vayan a hacer mejor respecto de estas autoridades que hoy día se ven con esta inhabilidad. Yo pienso que la decisión de la ciudadanía de elegir a las personas siempre tiene que ser libre. Hoy día, lamentablemente, eso se va a ver con esta limitación, porque está este límite de la reelección. Muchas comunas, como señalaban, que se van a cambiar los alcaldes, pero también los concejales, la primera elección que viene a haber. Pero, sin lugar a duda, lo que más golpea es el Parlamento. O sea, una cantidad, solo pensar en nuestras autoridades acá en la región y a nivel país, respecto de senadores y diputados, que en definitiva no van a poder ir, porque en definitiva vamos a tener caras nuevas que elegir, y eso a veces perjudica un poquitito la calidad de las autoridades que se eligen, porque vamos a tener un parlamento con gente nueva, que en definitiva no tiene a veces la experiencia necesaria para hacer frente a un poder ejecutivo tan fuerte como existe en nuestro país. Pero como les digo, yo creo que era una cuestión inevitable y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, y que es bastante novedosa para nosotros y también, como decía Bernardo, en el mundo. Son muy pocos los países que limitan la reelección. Las democracias más fuertes en el mundo, en definitiva, no tienen esta limitación, pero yo creo que aquí no queda otra, adaptarse, y en definitiva la política va a tener que estar a la altura de generar nuevo liderazgo, de preparar gente joven, de preparar nuevas caras que puedan en definitiva venir a aportar y que tengan siempre como norte ayudar a la ciudadanía. Ahí estaba William Valenzuela, profesor destacado de la Universidad de Talca. Don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco y también de la región del Maule, que él es una muy buena fuente de información para que sepamos lo que está sucediendo en otras comunas. Así es, los apagones público y domiciliario han estado a la orden del día en varias comunas, pero siempre ataca a la comuna de Pelarco. Hubo un temporal de lluvia y viento, desborde de canal, ríos damnificados, inundaciones. Una gran cantidad de hogares en varias regiones del país han quedado sin suministro eléctrico. Lo peor de esto fue que no solo afectó a la capital, sino desde la zona norte del país hasta la región de Los Lagos, donde se hizo sentir porque afectó a gran parte de esta zona. Las compañías eléctricas en estos apagones siempre, y por lo que escucho cuando don Bernardo Vázquez va a buscar respuesta, buscan respuesta a esta falla que afecta a todo un país. Muchas personas son electrodependientes, clínicas, hospitales, entre otros. No hubo incendios, sí, un temporal. Tampoco hubo terremoto. Entonces muchos auditores nos preguntan, y alcalde, aquí está la pregunta también para usted, ¿estarán preparadas las autoridades para estos eventos ahora con la llegada del invierno? ¿O están preparados los entes para un nuevo evento de la naturaleza como un terremoto? Moisés, yo quiero reforzar un poquito más antes de contestar la pregunta lo que dice William. Yo creo que, aparte de estos nuevos liderazgos que vamos a encontrar, aparte a lo mejor de esta poca experiencia que pueden tener nuevos parlamentarios, nuevos alcaldes, nuevos concejales, es fundamental reforzar la educación cívica en los colegios. Yo creo que acá esta es la gran labor que tenemos a futuro, la educación cívica. Si partimos desde abajo reforzando la educación cívica, cuáles son los roles de cada uno de los poderes del Estado, cómo se va a conformar la nueva Constitución, si realmente empezamos con una cultura cívica, créame que no vamos a tener el problema que las nuevas autoridades tengan poca experiencia, todo lo contrario. Por lo tanto, eso yo quiero reforzarlo, porque creo que si bien es cierto, esta nueva experiencia que vamos a vivir, a lo mejor vamos a estar dentro de una incertidumbre que van a hacer las nuevas autoridades, pero si realmente empezamos a reforzar con una gran educación cívica en general, no solamente los colegios, las universidades, los centros de educación, formación técnica, sino que adicionalmente a la comunidad en sí, obviamente vamos a tener no solamente una comunidad empoderada, sino que también las nuevas autoridades claramente van a saber sus roles. Volviendo al tema, Moisés, la verdad es que los cortes de energía eléctrica se producen no solamente en la comuna de Pelarco. La verdad es que lamentablemente con los temporales que hemos tenido y que ya vamos a estar dentro de las próximas horas un nuevo temporal frente a Por eso lo dije yo, desde de nuestro norte del país hasta y pasando por la región del Maule y la zona sur, Bernardo Vázquez. Así es. Pero fíjate que el tema de los cortes de luz, ayer estaba hablando con un abogado, nosotros estamos viendo con diferentes municipalidades colocar, hacer una presentación a los tribunales. Pero fíjate que ayer se me prendió un tema no menor. Queremos ver la posibilidad de una demanda civil al propio Estado de Chile. Parece extraño decirlo, pero la verdad es que el Estado tiene que supervisar a las empresas eléctricas, en este caso a través de la SEC. Lamentablemente la SEC no cumple esa labor de supervisar y de vigilar que efectivamente las compañías eléctricas brinden el servicio que corresponde. Y la verdad es que ahí el Estado está fallando en entregarnos la supervisión como realmente corresponde a la compañía eléctrica. Por lo tanto, estamos viendo diferentes alternativas, porque sinceramente la calidad de energía que hoy día entrega, la calidad de servicio más que la calidad de energía que se entrega a los consumidores es bastante precaria, y lamentablemente en general, prácticamente todas las semanas, con temporales, con mucho calor, con mucho frío o el día como sea, se corta la luz en diferentes sectores de nuestra región, y eso obviamente que va en desmedro de las personas que hoy día tienen que ir cancelando su boleta. Fíjate que a la compañía se le pasan muchas multas durante el año. La última multa fue a finales del mes de marzo y pagó alrededor de 350 millones de pesos al fisco. Pero las personas que tienen que pagar su boleta de luz y que sufren horas y horas con la luz cortada, la verdad es que esas personas no tienen ni idea que la compañía tiene que pagar dichas multas. Por lo tanto, ¿por qué hoy día, y por eso está esta legislación mal hecha, parte de esas multas deberían ir en directo beneficio a aquellas personas que son realmente las perjudicadas, que son los clientes? Por lo tanto, la verdad es que estamos viendo diferentes alternativas, porque la verdad, sinceramente, hoy día el sistema es muy, muy malo. El otro día fui a colocar un reclamo a la SEC, estaba don Francisco Valdebenito, que no tengo nada en contra de él como persona, la verdad es que es muy buena persona, pero solo en una oficina, no había nadie trabajando porque todo el resto estaba en teletrabajo. Y afuera, al ingreso de la SEC, había un papel que decía claramente, si usted viene a hacer un reclamo a la compañía eléctrica está funcionando, vaya a hacer el reclamo a las propias oficinas ahí a la 1 Norte. Eso es una vergüenza. Por lo tanto, yo veo que también, don Francisco, cuando uno le pone un reclamo, él mismo llama a la compañía para preguntar qué responde. Entonces, ¿dónde está la fiscalización real que tiene que hacer el Estado a través de la SEC a compañías tan grandes y tan poderosas como en este caso la compañía eléctrica? Por lo tanto, vamos a revisar bien hace rato están con esta reunión, en todo caso, me dice la gente, y saludar a todas las personas que están en las redes sociales. Hace bastante tiempo que lo ven con esta lucha, Bernardo Vázquez, pero parece que no es muy escuchado, ¿eh? Porque siguen los cortes de energía eléctrica a cada rato. Por eso te digo, la ley está mal hecha, y créeme que hemos tenido la ocasión de estar con el ex ministro de Energía, con la presidenta Bachelet, con el actual subsecretario de Energía, con el superintendente nacional de electricidad, que es el mismo del gobierno pasado que de este gobierno, y la verdad es que hemos estado en marzo con el director nacional del CERNAC, porque aquí entramos a otro tema. ¿Qué pasa con el CERNAC? El CERNAC no existe, que es el Servicio Nacional del Consumidor, que debería proteger al consumidor. Es el servicio hoy día más invisibilizado que existe. Yo pensé que el CERNAC lo habían cerrado acá en la región del Maule, Bernardo Vázquez. Y yo tengo entendido que tampoco hay un titular, un director titular. Yo no sé, con todo respeto, no sé quién es la persona que está a cargo del CERNAC. Y yo creo que es una falta de respeto, sobre todo hoy día. Los consumidores tienen un rol fuerte que cumplir, y para eso se tiene que tener la fiscalización que corresponde. Pero el ente de gobierno, de Estado, que tiene que apoyar a los consumidores, hoy día prácticamente no existe. Don William Valenzuela, ¿están preparados los entes para un nuevo evento de la naturaleza? ¿Cuál es su opinión y qué dice de lo que dijo don Bernardo Vázquez? A ver, comparto 100% lo que señala Bernardo. Yo creo que aquí hay un problema en la legislación, hay un problema tremendo en la falta de fiscalización que tiene la SEC, porque lamentablemente el sistema de distribución eléctrica es bastante precario, o sea, no solamente con los temporales que uno podría esperar o suponer que podría haber alguna falla en el servicio, sino que en situaciones de plena normalidad, acá en San Javier también nos vemos enfrentados a corte constantemente, con mucha frecuencia, más de lo que uno debiera esperar, lo que se afecta a la comunidad. Y al final los ciudadanos, los usuarios, quienes pagan la cuenta, no reciben ninguna compensación respecto de estos cortes o respecto de los periodos que están sin electricidad. Y lamentablemente, como también señalaba bien Bernardo, en el Maule lo tenemos hace ya años, diría un año o un poquitito más, un director regional que pueda visibilizar el servicio, que pueda en definitiva amparar a los usuarios, porque no solamente aquí está la SEC y las fallas que se han cometido en la fiscalización, sino que también el tema viene por otro lado, por el tema de intentar buscar compensaciones, intentar buscar que se repare estos periodos que las personas están sin luz, y sobre todo aquellos que se ven más afectados, los electrodependientes, que no es un número menor que hay acá en la región, y que en definitiva están ahí, que tienen que buscar suministro de respaldo, pero que nadie les pone un peso, nadie les pone dinero para esta situación, así que yo creo que acá es un tirón de orejas fuerte para el gobierno, ver qué pasa con la SEC y ver qué pasa con el CERNAC acá en nuestra región. Bernardo, bueno, hay otra situación que quiero también hablar con los dos, con Bernardo Vázquez y también con William Valenzuela. Las desatenciones del presidente, ¿qué me dice usted? Mucha gente preocupada de, y por qué la gente realmente hace muchas cosas, lo hemos visto en los funerales, bueno, y otras cosas más. Uno de los temas que está en la palestra es la continua salida de madre del presidente, como por ejemplo, y la última de ellas, la ida a un exclusivo local en Vitacura para comprar vino. ¿Es de primera necesidad eso, don Bernardo Vázquez, con su experiencia política, usted le puede responder a nuestros auditores? A ver, varias cosas. Yo creo que un presidente, un parlamentario o la persona que sea que tenga cargo de representación popular también tiene, entre comillas, el derecho a vida. O sea, ¿quién no ha ido a comprar una botella de vino a un supermercado o a alguna tienda? Yo creo que eso tendríamos que ser muy más papista que el Papa, decir, ¿saben qué? ¿Por qué está comprando vino? ¿O por qué? Pues yo creo que el fondo es otro. Yo creo que ahí, primero, lamentablemente, se lo escuchaba un analista político, lo encuentro toda la razón, la negatividad que tiene Piñera, el presidente, hacia las personas, hacia la masa en general, está encapsulada. Hoy día, lamentablemente, es una persona que no es querida. Eso, la verdad es que independiente cómo sea su gobierno, bueno o malo, que posteriormente va a quedar dentro del análisis posterior, lo más importante es que hoy día tiene que dar señales hacia la gente, hacia el país. Yo creo que la señal de ir a comprar vino podría haberlo hecho, si nadie discute que compre una botella de vino. Todos hemos comprado una botella de vino en diferentes partes. El tema es que primero estábamos en una región que está en cuarentena. El presidente puede salir porque tiene ese derecho a salir, pero adicionalmente, obviamente, que viendo hoy día la sensación, la imagen que deja ante la comunidad, lamentablemente no es buena. Entonces, al final, yo lo encuentro lamentable. Yo creo que ahí los asesores, lamentablemente, están bastante perdidos. O derechamente el presidente hace lo que él cree que bueno, pero lamentablemente por imagen, por todo lo que significa el estatus de presidente de la República, obviamente que está muy mal hecho. Lo mismo pasó con el funeral del tío. El ministro de Salud lo dijo claramente, no porque sea mi jefe, pero obviamente que hay cosas que no lo puede hacer. Entonces, al final, porque lamentablemente todas las miradas y todos los ojos están puestos en él. Don Bernardo, antes que se nos acabe el tiempo, porque ya son las 11 de la mañana con 3 minutos y tengo que regirme al horario, usted ha sido una persona que ha apoyado mucho a los microbuseros rurales. Me gustaría saber si usted, con el corazón, con la mano en el corazón, y verdad, para responderle a nuestros auditores, porque lo han visto, con esta gente de los microbuseros rurales y también con el Seremi Transporte, ¿usted tiene en su mano, usted ha visto, usted ha leído el decreto ley que ellos lo conversaron muchas veces con la ministra de Transporte y Telecomunicaciones? Mira, yo creo que el anhelo de que los adultos mayores tuvieran... Sí, pero a ver, don Bernardo, me gustaría saber, porque la gente quiere saber estas cosas, cuando uno va a apoyar a alguien, yo apoyo a alguien si es que tengo los antecedentes en mi mano y voy a preguntar cosas a la gente... Cuando yo realmente le digo algún proyecto, todas esas cosas, igual que el postnatal, si quiero hablar. Pero Moisés, pero aquí respondo. Yo creo que aquí hay un solo problema, Bernardo Vázquez. Primero, hay que leer el decreto ley, que es el 1214, por si usted no lo sabe. Y segundo, que le dijeron en las varias reuniones que asistieron estos dirigentes, tanto los rurales y también los urbanos, que tienen el mismo problema que ellos, porque varios choferes ya no trabajan en los urbanos, ya. Y lo otro es que le dijeron, ustedes trabajen y después de eso vean si realmente es hay que los ingresos tienen que ser un poco mayor y hagan un estudio. Es como que usted le entrega un auto nuevo y le dice, este auto está malo. O sea, realmente no encuentro digno de Ripley. Y esta gente, usted sabe quiénes están detrás de ellos, Bernardo Vázquez, para que usted más encima lo esté apoyando. No, Moisés, mira, José yo no Muñoz estoy apoyando está ahí detrás de ellos. Usted sabe quién es José diciendo... Muñoz y otros más. Moisés, lo que yo estoy diciendo aquí es lo siguiente. Primero, el valor de un adulto mayor, por ejemplo, el sector de que viene de la mina, que es el sector más apartado del sector de San Clemente, no es el mismo valor de pasaje que una persona que viene de San Clemente a Talca. ¿Dónde está ese estudio? Hicieron el Ministerio de Transporte un verdadero estudio de las distancias y los valores que tiene cada una de los traslados de los adultos mayores. Por lo tanto, hoy día a todos se le está entregando un bono por parejo, a todos, los de la locomoción urbana como de la locomoción rural. Obviamente que los valores de la locomoción rural son muy diferentes a la urbana, porque las distancias son diferentes y porque adicionalmente, Moisés, quien toma más la movilización, las micro rurales, son las personas de menos recursos en los sectores rurales. Por lo tanto, ¿cuál es mi tema? Primero que hoy día se tiene que parar, se tiene que destrabar el paro, porque hoy día los únicos perjudicados son las personas de menos ingresos y que necesitan trasladarse en los sectores más apartados. O sea, seguimos dándole y golpeando a las personas que más lo necesitan. Desde cuánta gente adultos mayores de 65 para arriba han viajado desde más o menos marzo a la fecha, Bernardo? Ha bajado considerablemente, Moisés. No. Hoy día, en general, yo estuve acá conversando con la gente de la Taxutal y de la Abate Molina, aquí en la parte más urbana, pero ellos me contaban que antes de la crisis de octubre, promedio hacían casi 100.000 pesos al día. Hoy día no alcanzan a los 20.000 pesos y tienen que pagarle al chofer, pagar el petróleo. Yeah. Y obviamente que los buses en general, hoy día, en general, eso, créeme que no estoy defendiendo a nadie. Para eso hoy hubo día reuniones, ya varias, no reuniones, tenemos... varias reuniones con los rurales y también con todas estas regiones. Por eso ofrecieron el estudio para determinar valores reales. Pero había que empezar a trabajar primero y no, porque esta gente no empezó a trabajar el 1 de julio. No, por supuesto, güey, claro. Pero y aquí también un reclamo al gobierno, porque la verdad es que, sí. ¿Por qué no se hizo un estudio como correspondía? Si este acuerdo llegó en noviembre en el Parlamento de rebajar el 50% de los adultos mayores, que iba a partir el 1 de julio. Entonces, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ¿por qué no hicieron un estudio realmente acabado, sabiendo que la región del Maule adicionalmente es la región con mayor ruralidad en el país? Por lo tanto, es muy diferente los precios que tiene la región del Maule con los precios que puede tener, da lo mismo, la novena región. Entonces, por eso te digo, Moisés, no estoy defendiendo a ningún empresario en particular. Lo que sí yo te puedo decir, que me parte el corazón, y lo estoy diciendo, pero muy, muy, muy de verdad, de la cantidad de gente que está esperando locomoción colectiva en Pelarco y en otros sectores, que lo veo diariamente, y no pasa ni un colectivo y no pasa ni una micro y tiene que hacer dedo para venirse a Talca. Okay. Entonces eso no puede seguir pasando. Okay. Gracias, Bernardo Vázquez, por la respuesta, sobre todo de esta situación, de este, como dijo usted, yo creo que hay que destrabar esta situación de una vez para que sigan los adultos mayores ocupando estas micros, que realmente, como y lo dijo muy bien usted, lo afirmó, que hace bastante rato que los adultos mayores ya no están subiendo a estas micros, ¿eh? Y tienen los urbanos también, tienen los mismos problemas que ellos, en todo caso. Bernardo Vázquez, gracias. Muchas gracias, hasta cualquier gracias, momento, un agrado, y como siempre, William Valenzuela, un abrazo para usted, como muchas siempre, gracias, don Moisés, muy pendiente, muy atento a este programa. Gracias, William, ¿eh? No se olvide de este programa Impacto Regional. No me olvido, un ya, saludo. Que le vaya bien, ¿eh? Chao. Ya, ahí estaba entonces el William Valenzuela de la Universidad de Talca y también Bernardo Vázquez, de alcalde de Pelarco y también presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina. Vamos a hacer un alto con los auspiciadores de esta radio mágica y amiga. Hacemos Impacto Regional, señora, señor, con los temas que a usted tiene que saber para que sean de comentario. Vamos con este tema que usted está escuchando. Luego vamos a saludar a la gente que nos escucha de norte a sur y de Cordillera Mar. Ahora sí, Juan Encina. Quédate, quédate en casa, te tienes que cuidar. Lava bien tus manos, cuida tu familia, si estamos juntos lo vamos a lograr. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Así es, con este tema estamos nuevamente con el programa Impacto Regional para de hoy sábado 4 de julio del 2020 y hay bastantes informaciones y bastantes saludos, señora, señor. Vamos a saludar de inmediato, está en la línea ya esperando ahí el presidente del Colegio Médico de esta región del Maule, don Juan Enrique Leiva. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias por invitarme y estar nuevamente conectado. Hay muchísimas informaciones, señora, señor, ya de la que hemos estado conversando con los invitados anteriores que hemos conversado de esta azota, la cesantía, pucha, realmente la economía, esta pandemia que ha traído todas estas situaciones y que realmente se dice que esto va a traer consecuencias, pero realmente insospechadas, el cierre de locales, nadie sabe cómo sobreviven estos locales, restaurantes, delivery, que han bajado las ventas el 80%. Y en la otra línea vamos a saludar al presidente de la Federación Nacional de los Enfermeras y los Enfermeros. ¿Cómo está, don Leandro González? Gusto saludarlo. Bien, Moisés. Muy buenos días. Muy buenos días también a todos los auditores que están escuchando ahora el programa. Bueno, hay bastantes informaciones y que realmente uno recoge lo que habla la calle. Y lo decía hace unos minutos, y me gustaría saber también de ustedes, uno de los temas que está en la palestra de las continuas salidas de madre del presidente, como por ejemplo, y la última de ellas, la ida a un exclusivo local en Vitacura para comprar vino. Don Leandro González, ¿es de primera necesidad? ¿Por qué lo hizo? Son preguntas que no hace la gente, y yo se las pregunto a ustedes también. Efectivamente, don Moisés, es totalmente reprochable la conducta que tomó ahí el presidente frente a un elemento que no es de primera necesidad, como dice usted, que son las bebidas alcohólicas. Incluso hay limitación de venta de bebidas alcohólicas en la gran mayoría de los locales, pero sin embargo, él haciendo uso, yo creo, de su potestad y de su autoridad, cree que siempre que está por sobre las demás personas. Doctor, no se considera un ciudadano. Doctor, ¿eso no son signos de lo poco que le importa a la gente al presidente de la República? La verdad, yo no voy a opinar sobre esa situación del presidente porque la verdad es una decisión de él personal, equivocada. O sea, hay que perdonarlo. O sea, el presidente de la República, él pudo haber actuado equivocado, yo creo que a la luz de los hechos sí, pero la verdad no es mi interés ser comentarista de lo que haga o no haga el presidente en su ámbito personal. A mí lo que me interesa es que el presidente haga lo correcto en salud. Eso es lo que a mí me interesa, que su equipo, el ministerio, que los hospitales, que las direcciones de servicio tengan y provean de todo lo que nosotros necesitamos para trabajar. Yo vengo dándole a usted entrevistas hace ya largo rato, desde marzo, cuando partimos todo este tema, y yo les comuniqué en una larga entrevista lo que se venía, incluso hasta la suspensión del plebiscito y todo lo que se venía, y conversamos largo de eso y lo que el Estado de Chile y el Ministerio estaba preparándose. Y a la luz de los hechos, a mí lo que me interesa es lo global, lo general, lo que se ha hecho bien. No estoy por criticar, porque a la luz de los hechos, en la región del Maule, el sistema de salud nunca ha colapsado. Ha estado cerca, sí, pero nunca ha colapsado. Siempre hemos tenido capacidad de respuesta, los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, las matronas, todos los TENS, todo el mundo en el hospital, asumiendo riesgos personales, ha podido responder a la demanda de salud que la población ha requerido, incluso con población que viene desde otra región de la región metropolitana. Eso es lo que a mí me interesa, Moisés. Correcto. Que el Estado de Chile ya le ha puesto los pantalones. Ya le voy a hacer pregunta entonces de su tema, don Leandro González, porque ello implica entonces que todos podríamos hacer algo porque es una excepción, pero como lo hace el presidente, la misma pregunta que al doctor Juan Enrique Leiva se la hago a usted. ¿Hay que perdonarlo entonces? De ninguna forma. Acá la norma, las reglas del juego están claras para todos, todos somos ciudadanos y todos debemos regirnos bajo la misma ley. No existe la ley de los ricos ni la ley de los pobres. Y eso yo creo que el presidente en ningún momento lo ha tenido claro. Y personajes con mayor autoridad política y personajes también con mayor poder económico tampoco lo han tenido claro. Es por eso que hemos visto cómo en algunos casos incluso hay gente que toma su helicóptero y viaja a otras ciudades sin respetar ninguna medida de la que toda la población está respetando o que trata de forma íntegra respetar, porque hay personas, sabemos que hay personas que tienen que buscar el sustento día a día y obviamente ellos están no están en condiciones de respetar alguna de las medidas. Ahí está la respuesta entonces con las situaciones del presidente, las desatenciones del presidente. Doctor, ¿qué falló para estar en el cuarto o sexto lugar mundial de contagiados por millón de habitantes? El número de contagios en Chile ha aumentado, pero también hay que ser honesto y claro al decirlo. Chile es uno de los países en Sudamérica y en gran parte del mundo que más test hace, de tal manera que si yo hago muchos test, significa que voy a poder identificar los enfermos. Hay muchos países, ejemplo Venezuela, que tiene una muy baja tasa de contagiados y una muy baja tasa y sospechosa tasa de mortalidad muy baja. Ellos no hacen prácticamente test. Argentina prácticamente no, se está testeando muy poco. Entonces, si uno revisa las estadísticas de los distintos países, claro, obvio, Chile tiene una de las tasas de contagiados más altas por las estadísticas que ustedes quieran, y también las tasas de mortalidad también están un poco disparadas en relación al millón de habitantes. Pero lo importante en esto es cuánto y cómo yo hago el diagnóstico, cuántos test estoy haciendo y si nuestra capacidad de respuesta hospitalaria está siendo acorde a las necesidades. Y eso, a mi entender, independientemente del número de contagiados, independientemente, fíjese lo que le voy a decir, independientemente de la mortalidad que ha ido existiendo, el sistema de salud en las distintas partes, en la región metropolitana inclusive, que es la que está más saturada, no ha colapsado. Y eso es lo que nosotros debemos mostrar como sector salud, lo importante que ha sido el crecimiento. Las UCI, por ejemplo, el Hospital Regional de Talca, antes de la pandemia tenía 24 ventiladores mecánicos invasivos. Hoy día tiene sobre 50. Curicó tenía alrededor de 10 o 12 ventiladores mecánicos invasivos. Hoy día tiene alrededor de 30. Linares tenía alrededor de 8 o 7 ventiladores mecánicos invasivos. Hoy día tiene el doble, sobre 15 o 16 ventiladores mecánicos invasivos. Se ha duplicado la capacidad de respuesta UCI, se ha duplicado la capacidad de respuesta de camas intermedias, se ha girado todo el movimiento en salud hacia la respuesta de COVID. O sea, lo que a nosotros nos tiene que tener tranquilos y orgullosos, todos, me refiero a todo el sector salud, es que hemos podido hacer un trabajo orientado hacia la pandemia. Doctor, y hemos podido ofrecerle a la ciudadanía, no tranquilidad, porque obviamente esta pandemia no te da tranquilidad, la seguridad que va a ser atendido. Si ese es el objetivo final de esto, y obvio, tiene que girar un poco la política de salud en la pandemia hacia la atención primaria, porque tenemos que ser capaces de contenerla también. Entonces, desde ese punto de vista, los indicadores individuales, el número de contagiados, la letalidad que en Chile es baja, la mortalidad general, sí, son indicadores que a nosotros nos interesa estar, tener en conocimiento y que las autoridades nos entreguen datos que sean reales. Doctor, ¿usted conoce entonces esta, el indicador aceptable, la, la positividad de los exámenes y no la conocemos en el Maule? ¿Nos puede decir a los auditores de Impacto Regional y quienes nos están escuchando por las redes sociales? ¿Tú te refieres a la positividad, sí, de los exámenes hoy día? Sí, exactamente. En la región del Maule, al principio de la pandemia, la positividad de los exámenes andaba entre el 8 y el 10%. En periodos de máximo contagio llegó a tener un 30-32% de positividad de los exámenes. Eso es cuántos exámenes salen positivos del total que se realizaron por día. Y hoy día la positividad está en promedio de un 20-22%. Y eso, ese indicador es el que va bajando. Correcto. Tanto en la región del Maule como en el país. Voy con don Leandro González. Don Leandro, el ministro París ha hablado de una leve mejoría, incipiente mejoría, pero los expertos dicen que ha descendido la toma de exámenes y por lo tanto las cifras no son confiables. Un poco tiempo atrás, usted, un hombre que lee, escucha radio, decían retorno seguro, el nueva normalidad, vamos a tomar cafecito, que los niños escolares entren a clase, que los funcionarios públicos regresen a sus trabajos. Me gustaría saber, ¿podemos confiar en las cifras del Ministerio de Salud, don Leandro González? Bueno, primero que todo, esta, digamos, esta actitud del gobierno de tratar de volver a la normalidad, de buscar alguna opción, de manifestar a la población de que estamos bien y de que no está sucediendo nada, está totalmente errada y ha estado desde el principio totalmente errada, desde los anuncios del ministro Mañalich y ahora el ministro París. También vemos que está siguiendo también una conducta similar. Ahora, si miramos en retrospectiva, los casos han ido en aumento. Ahora, obviamente, tenemos un poco menos de notificación de casos, si es que se generaron menos test por un elemento obvio. Pero eso no significa que estemos en una clara mejoría, ni tampoco en una mejoría incipiente. Si hacen menos, la gente me dice acá, si hacen menos exámenes, obvio que bajará, y eso sería una falsa mejoría, Leandro González. Exacto, don Moisés. Yo creo que hay que tomar con responsabilidad las decisiones, y ahí el ministerio tiene que entregar mensajes claros a la población. Y el mensaje no queda todo, esto de incipiente, esto de dinámico, no son mensajes claros. Y eso es lo que falta y ha faltado a este gobierno, la transparencia. Doctor, ya hemos visto cómo se ha subnotificado algunos casos, existen problemas con los programas como el EpiVigila, en donde los registros llegan tardíos de notificación de casos. Entonces, esto te genera también una diferencia y un desajuste con los números reales que deberían ser de pacientes contagiados. Doctor Juan Enrique Leiva, presidente del Colegio Médico de esta región del Maule, otro indicador que no podemos evadir es la mortalidad, que es una de las más altas del mundo por millón de habitantes. ¿Qué le parece? Es un indicador que lo acaba de publicar el Colegio Médico y que sacó una estadística que la revisamos recientemente en el Consejo de Presidentes de ayer. Y claramente la mortalidad hoy día en Chile, le recuerdo, Moisés, y a todos los radioescuchas, que se considera muerte por COVID a toda persona que fallece con el examen positivo, pero también se sumaron muchas muertes por COVID probable. Y muy probablemente estas probables no son mortalidad por COVID. ¿Y por qué se sumaron a la estadística? Por presiones, porque existe sospecha, porque clínicamente algún médico en un certificado de defunción puso que existía un ambiente de COVID en la familia donde él falleció, o diferentes motivos por los cuales esa estadística hoy día creció. Y por eso que, si usted recuerda, hace un par de semanas atrás más o menos, teníamos alrededor de 4.000 muertes y subimos rápidamente a como 7.000 muertes. ¿Usted lo recuerda? Sí, por lo tanto, como 9.000 eran en total, casi 9.000. Esa tasa de mortalidad o el número de fallecidos por COVID hoy día, a mi entender, tiene dos conceptos que uno tiene que tener súper claro. la mortalidad por COVID, efectivamente por COVID, que son los exámenes positivos, es totalmente distinta a la mortalidad por COVID probable que hoy día se asume y se suma. Eso es una estadística que sí se la ha estado manejando en distintas partes del mundo, pero no en todas partes, que es una recomendación de la OMS, sí, el Estado de Chile lo terminó por aceptar, bien, y esos son los datos estadísticos que existen, Moisés. Correcto. Pero le vuelvo a insistir, ¿sí? Cuando nosotros hemos evaluado la forma de reacción de la respuesta en la pandemia en Italia, la reforma en la respuesta a la pandemia en Ecuador, por ser un país vecino, la forma en la respuesta de la pandemia en España, donde los sistemas de salud colapsaban, donde la gente no tenía acceso a atención en salud, es lo que a nosotros nos debe preocupar. Porque en este momento, el 84% de la población que fallece por COVID hoy día, por COVID o por sospecha de COVID hoy día, es de mayor de 60 años. Y el 64% es mayor de 70. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de las personas que fallecen por COVID son personas que además tienen otra enfermedad crónica que puede ser grave o no tan grave, pero que se complicó con esta otra enfermedad que se le vino a sobreagregar. Y claramente eso hace que el sistema termine manejando toda esta población de mayor edad, que es la que nosotros tenemos que proteger y que es la que nosotros venimos diciendo desde un principio que hay que proteger a los adultos mayores. Okay, y eso es un tema, eso es un tema muy importante. Gracias, doctor. Voy con don Leandro González. Leandro, el presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros. ¿Usted cree, don Leandro, que no han manejado la pandemia y no han cambiado la estrategia, por lo que el ministro no manda y se encuentra ahora en una camisa de fuerza? Bueno, el ministro ya asumió, digamos, con un problema de fondo, que fue todo lo que se generó con la nueva normalidad y con la vuelta y con el tratando de hacer un retorno seguro, cuando nunca fue así. Entonces, él asumió con una carga ya de contagio importante a nivel nacional. En cuanto a la estrategia, nosotros como federación hemos sido majadero e insistente en que la estrategia debería ir enfocada hacia la atención primaria, a pesquisar los casos, a aislar de forma temprana, a ver mecanismos de aislamiento familiar, pero no hemos sido escuchados, no hemos sido escuchados a nivel regional. Acá hay una mesa de trabajo regional donde se encuentra trabajando el colegio médico, que está ahí el doctor presente. A nivel nacional existe la mesa social COVID, pero en ninguna instancia nos han llamado a participar. Entonces, de esa forma no han podido recoger las ideas que hemos insistentemente tratado de dar a las autoridades. Doctor, la neumonía casi 100% era por COVID, ya que no circulaba otro virus respiratorio. Todas las patologías respiratorias hoy día, la gran mayoría son por COVID, las enfermedades por otro, influenza, adenovirus u otras enfermedades para influenza, están en unas tasas de infección muy bajas. Y prácticamente los ingresos por ese tipo de enfermedad ha disminuido muy sustancialmente en todos los hospitales, en todo Chile. Les recuerdo que el gobierno, dentro de sus políticas de salud, generó una campaña de vacunación muy intensa, y que fue parte un poco del tema de lo que demoró la toma de decisión de la cuarentena en algunas ciudades importantes de Chile, porque obviamente había que ir a vacunar a la población que estaba en cuarentena y por lo tanto no estaban asistiendo a los colegios. Entonces, yo creo que hacer un análisis después, cuando ya han pasado los hechos, y cuestionar o criticar algunas actitudes que a la luz de los hechos hoy día fueron erradas, sí, puede ser un ejercicio válido, pero le recuerdo, y usted lo dijo en un principio de esta locución, Moisés, la pandemia económica y la debacle económica y el problema económico que se va a venir después de la pandemia es de tal magnitud que no me extraña que un gobierno responsable haya estado pensando siempre en todas las partes de esta ecuación para poder mantener a Chile a flote. La salud era muy importante, la parte económica, la parte social y la parte que pudiera generar una tranquilidad en la ciudadanía, de tal manera que una vez terminada la pandemia Chile pudiera seguir fluyendo y si pudiera seguir en curso, ojalá en crecimiento. Okay. Porque ese es el la gran disyuntiva hoy día. Nosotros vamos, el ministerio lo está diciendo con mucha precaución, en un descenso sostenido día a día el número de contagiados, en un descenso sostenido día a día el número de positividad de los exámenes, en un descenso sostenido en el uso de las cámaras, en las camas de UCI ventiladas. Llegamos a tener alrededor de 50 o 60 pacientes ventilados en el hospital de Talca, ayer habían 24. Entonces, todos esos indicadores, no es que uno cante victoria, pero todos esos indicadores hoy día te están diciendo que esta pandemia está teniendo una tendencia a la baja, está pasando la fase crítica. Pero obviamente esto se construye día a día. Y esto obviamente va a depender de la conducta de la población, que no se entusiasme y no salga masivamente a hacer vida social como se hacía antaño, porque puede venir rebrote, y esos rebrotes han pasado en China, en Alemania, en Italia, en España, en distintas partes del mundo donde se consideraron que ya la pandemia había pasado, incluso en Nueva Zelanda, que consideraron pandemia cero. Entonces, doctor, de poner la posibilidad también al presidente de la federación, en todo caso, por lo que ve la gente aquí en la región del Maule, no hay comunicación entre el ministro y la presidenta del Colegio Médico, y también la emplazó. Hay que diciendo que está bajando el contagio, guste a quien le guste. ¿Qué dice usted, doctor, de eso? El Colegio Médico, yo también le he dado a usted declaraciones con respecto a eso, que lamentablemente ha seguido en una posición de denuncia constante que, a mi entender, a mi parecer, no era el camino correcto. Pudiera el Colegio Médico haber tenido razones, muchas cosas, y yo le doy el punto a la Mesa Directiva Nacional. Yo pertenezco al Consejo de Presidentes del Colegio Médico, pero el mismo Colegio Médico ha tenido que ir enmendando su propia política del colegio. Nosotros suspendimos nuestro proceso eleccionario en mayo, teníamos programado un proceso eleccionario en agosto y tuvimos que suspenderlo de nuevo. Entonces, obviamente que las políticas y todas las cosas que se hacen en el ámbito chico, como es el Colegio Médico, y en el ámbito mucho mayor, como es el Estado de Chile, el Ministerio de Salud, se va construyendo día a día. Y obviamente, si yo veo solamente una parte de la ecuación, salud, Isquia tenía razón, que a lo mejor había que cuarentenar a todo el mundo y haber cerrado todas las ciudades en una de esas, los aeropuertos, y haber cerrado todas las ciudades de tal manera que con eso podríamos haber parado la pandemia. Ya, pero ¿y económicamente qué pasaba en esas ciudades? Usted mismo dijo, restaurantes quebrados, hoteles quebrados, mucha gente que trabaja en turismo quebrado. Entonces, ¿es factible hacer una política 100% salud? No. Doctor, no. Don Leandro González, ¿usted cree que la fórmula fue económica sobre la salud? Lo ideal habría sido impedir la entrada, ¿cierto? Ya que, ¿por qué le digo esto a Leandro González? Ayer se cumplieron 4 meses del primer caso en Chile del coronavirus y fue a nuestra región del Maule. Ellos, 2 profesionales de la salud, un médico y una enfermera que regresaron de sus vacaciones, que lo hacían en Singapur. El médico trabaja en San Javier, donde en las últimas horas, Leandro, hay 25 personas contagiadas en ese hospital. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta, don Moisés? Le estoy contando que la fórmula fue económica sobre la salud. Lo ideal habría sido impedir la entrada, ya que la entrada a Chile, ya que se están cumpliendo 4 meses del primer caso en Chile del coronavirus y fue a nuestra región del Maule. Ellos, 2 profesionales de la salud, un médico y una enfermera que regresaron de sus vacaciones, que lo hacían en Singapur. Y hoy día hemos sabido desde las últimas horas que hay 25 contagiados de la salud en San Javier. En ese sentido, yo creo que era inevitable que el virus llegara a nuestro país, ya que una pandemia de nivel mundial que ha trascendido cualquier frontera y cualquier límite, y haber puesto una restricción en el, digamos, los aeropuertos y en la entrada internacional, no significa que el virus no haya hecho ingreso por alguna otra vía, por vía terrestre o por otro medio. Ahora, en lo económico, claro, la población con más acceso a viajes, con un mayor posicionamiento económico dentro del país, obviamente, fueron los que trajeron el virus porque tienen la capacidad de viajar. mientras que hay personas que no tienen esa posibilidad, como personas con menor cantidad de recursos económicos, ellos obviamente no son los que trajeron el virus. Ahora, ¿quién trajo, quién no lo trajo? Yo creo que no es tema de discusión. El tema de discusión de fondo es la debacle social que hay y que ha existido a lo largo de del desarrollo histórico de este país, con una desigualdad tremenda, en donde una persona con una mochila y un sustento económico importante puede soportar una cuarentena de 14 días, mientras que las personas que no tienen esta mochila no son capaces y tienen que salir sí o sí a buscar el sustento diario. Yo creo que ese es el tema de fondo, la desigualdad que ha existido dentro de nuestro país. Esta pandemia golpeó fuertemente a las comunas vulnerables, Leandro González, ¿eh? Exactamente. Muy duramente. Le quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Sabe por qué, Leandro y doctor Juan Enrique Leiva? Porque hay que decir las cosas como son. Margarita Aliaga siempre está cuando le solicitamos, también el doctor Luis Jaime, pero hay una persona que la hemos invitado 10.000 veces, pero no aparece en este programa, y ¿para qué lo voy a nombrar? Y las preguntas suman y siguen, Leandro y doctor Juan Enrique Leiva, de que la gente está preocupada. La gente sigue preocupada porque tiene dolor de cabeza y piensa que se va a ir a morir al hospital, aunque sabemos que hay muy buenos profesionales, en todo caso, Leandro y doctor Juan Enrique Leiva. De eso estoy completamente seguro. Pero la gente está asustada, la gente está con depresión. Pero entonces, por eso yo les digo a ustedes que hablen con estas autoridades, que salgan más a la calle, que salgan más a decirle a la gente, a la comunidad organizada, ¿qué es lo que, de qué esto, cuánto dura el periodo del COVID-19? La gente me pregunta, no tiene idea, y después que lleguen los días, ¿qué hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, no tiene idea de nada, de nada. ¿Qué están haciendo las autoridades de gobierno? Hablo del doctor Juan Enrique Leiva, no de usted, porque usted hace una extraordinaria pega. ¿Usted le puede contar entonces la pregunta que nos hacen nuestros auditores? ¿Cuánto dura el periodo de contagio en una persona con COVID y qué viene después? A los dos se la hago. Moisés, es una pregunta complicada la que tú me haces, porque yo lo que veo es que el equipo de salud, estoy refiriéndome desde la Seremi a la Dirección de Servicios de Salud del Maule, la Seremi que es Marlene Durán, el director de servicio que es Luis Jaime, y Margarita Aliaga, la subdirectora, y todos los directores de hospital y subdirecciones médicas y de los hospitales de alta, mediana y baja complejidad, yo los veo trabajando. A lo mejor les falta comunicación, a lo mejor les falta entregarle a través de los medios, o sea, ustedes, toda la información necesaria para que ustedes puedan canalizarla adecuadamente, pero también, seamos honestos, no toda la información que se ha entregado a los medios se canaliza de una manera adecuada. Entonces, desde ese punto de vista, también los medios tienen que asumir un poco su responsabilidad de que parte de la información en salud en la pandemia ha sido muy mediatizada y ha sido muy manejada desde el punto de vista del miedo. Ojo lo que digo, desde el miedo, porque cuando se muestran todos los programas y se muestran todas las situaciones conflictivas y de enfermedad y de fallecimiento y del drama social que significa para la población, eso es generar miedo en la población. Pero independientemente de eso, del miedo que se genera en la población igual, como lo dijo Leandro González. Leandro, sí. Como lo dijo él, la población necesita salir, tiene que salir, no puede quedarse en casa, no está en condiciones de hacer cuarentena porque no tiene un espacio físico para hacer cuarentena, porque no tiene un trabajo estable que le mantenga un sueldo de una manera segura, de tal manera que ellos puedan tener a fin de mes cómo comer, cómo vivir, cómo financiar sus deudas. Claramente ellos tienen que salir a buscar el sustento. Y eso es una realidad país que nadie puede desconocer. Y por eso mismo que mi presidenta Izquierdista se equivocó al decir que la cuarentena total en todas las ciudades de Chile era la solución, porque no era la solución. Claramente no era la solución. Okay, doctor, la solución tiene que ir por otra vía. Yo creo que la educación terminando, de la gente, pero no por la vía del miedo, Moisés, sí, sino por la vía del entendimiento, la entrega de la información, la educación correcta, se tiene que trabajar. La atención primaria, sí, estoy de acuerdo con Leandro, está un poco atrasada en este tema. Pero también ahí los directores comunales, los distintos alcaldes, con todos sus sistemas de la atención primaria, debieron incorporarse mucho más activamente. Están trabajando, yo lo sé, yo me he reunido con ellos. Y por lo tanto, yo sé que están haciendo fuerza. Están pidiendo, yo soy muy pendiente de los auditores, porque realmente están muy estresados por la misma gente de las autoridades que no están dando, no están entregando la información correspondiente. Se lo voy a preguntar a don Leandro González. Leandro, ¿nos puede decir usted el periodo de contagio en una persona con COVID? ¿Qué es lo que tiene que hacer después que de ese tiempo? Y si esta persona recuperada tiene contacto estrecho con otra persona que no tiene COVID-19, ¿la puede contagiar? Bueno, voy a responder la primera pregunta, don Moisés, que el rol de educación que han tenido que tomar las autoridades, pero sin embargo lo han dejado un poco de lado. En ese sentido, la autoridad local y la autoridad también a nivel ministerial deberían tomar un rol más activo en la educación para que la población no tenga, digamos, tantas dudas y tanta inquietud y no le genere incertidumbre y miedo al respecto. Porque eso es lo que se ve a nivel de la población, miedo generalizado. ¿Y la pregunta que le estoy haciendo para nuestros auditores? Y la pregunta de los auditores. No hay un consenso. Se entiende que la OMS ha establecido una cuarentena de 14 días. Esto quiere decir que la persona que se identifica con síntomas y tiene una PCR positiva se aísla por 14 días. Y ahí, dentro de esos 14 días, hay un aumento de la carga viral inicial, en donde hay un gran periodo importante, en donde puede contagiar a muchas personas, pero ya esa carga empieza a disminuir y al día 14, esta carga ya está casi disminuida, entonces no hay menor probabilidad de contagio a otras personas. Pero esto no es un absoluto, eso también hay que tener claro. Correcto. Y eso el gobierno tampoco lo ha sopesado. Se ha visto en algunas investigaciones en donde hay personas que luego de los 14 días aún siguen con un nivel de contagio. Correcto. Pero es un menor porcentaje. Muchas gracias, Leandro González, por esa respuesta, porque la gente aquí me tenía lleno de preguntas, pero no con el tiempo. Realmente estamos muy atrasados, ya tengo al intendente que voy a conversar con él. Muchas preguntas para él, muchas preguntas para los CORES, que realmente la gente dice que no hemos visto alguna cosa emblemática en la región del Maule. Doctor, Leandro. Aprovechando ahí el que tiene el intendente, lo invitamos al intendente a que nos invite a participar en la mesa regional de COVID. Vale, ¿ya? Vale. Ok, don Leandro, muchas gracias y nos volvemos a comunicar, Leandro. Muchas gracias, qué fineza. Igualmente. Ahí estaba. Un saludo para todos. Gracias, doctor. Hasta cualquier momento vamos a la pausa porque estamos muy atrasados. Gracias, doctor Juan Enrique Leiva. Gracias a ustedes. Gracias, ahí estaba. Son 16 minutos para el mediodía. Así pasa rapidísimo este programa, señora, señor Impacto Regional. Estamos muy preparados con las preguntas para todas las personas que nos llaman, por supuesto, y con las preguntas que nos hacen. Así que espérenos, usted sigue escuchando esta música que está ad hoc con lo que estamos viviendo, con esta catástrofe, señora, señor, a nivel de Chile y el mundo, con esta pandemia que realmente, quién sabe, ¿hasta cuándo nos va a tener ahí de rodillas? ¡Nos vamos! Usted escucha este tema. Vamos a los auspiciadores que hacen posible este programa y ya regresaremos con otros invitados. Tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAN Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, en el edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Quédate, quédate en casa, te tienes que cuidar. Lava bien tus manos, cuida tu familia. 14 minutos para el mediodía, 14 minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional, señora, señor, de hoy sábado 4 de julio del 2020. Saludamos de inmediato, porque así es este programa, rapidísimo, hoy sábado, en este programa Prime de los sábados a las 10:30 de la mañana. Vamos a saludar de inmediato al director regional del Instituto Nacional de Estadística, INE, de esta zona maulina, don Miguel Alonso Romanini. Buenos días, Miguel, gusto saludarlo. Buenos días, Moisés. Encantado, por supuesto, volver a conversar con usted, Miguel. Un saludo a usted y a todos las personas que nos escuchan. Muchas gracias. En la otra línea está don Gabriel Rojas, él es el consejero regional de esta zona maulina. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés, acá con harto frío, pero todo bien, gracias a Dios. Le mando un saludo a usted y a todos los audioescuchas y a los invitados que están en este momento. Don, en la otra línea tenemos prácticamente todas las líneas acá conectadas con invitados y que no le hacen el quite a este programa como es Impacto Regional. Felipe Ramírez, presidente de los trabajadores del Sename de esta región del Maule. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, don Moisés. Buenos días a todos. Buenos días a los panelistas y a las personas que están escuchando en esta mañana Impacto Regional. Tenemos en las redes sociales, Gabriel, Miguel y también Felipe, todos participando con todos los temas que hemos hablado. Y ahora voy a hablar también de este, porque realmente la cesantía, dramático en la cesantía y terrible, está azotando a todos los chilenos, la economía. Y la cesantía es a las personas que ataca. Los chilenos están esperanzados que las AFP liberarán dineros no más de un 10%, que por supuesto es el ahorro de su vida laboral. La ministra del Trabajo dijo que los trabajadores no ahorraban, sino que lo hacían los empleadores. Algunos economistas y académicos han dado a conocer múltiples opciones para hacer uso del retiro de fondos, unos más cercanos al pueblo, otros más populistas y otros más extremos, que señalan que debe ser en calidad de préstamos y devolución de montos con un mínimo interés, es decir, un crédito. El gobierno dice que no puede aceptar porque la seguridad chilena no lo soportaría, pero hay algunos que dicen que el gobierno sí evalúa rescatar algunas empresas con esos dineros y dan como ejemplo a Latam. ¿Qué le parece, don Gabriel Rojas, esta situación? Bueno, Moisés, es una situación, por decirlo menos, que es paradójica. Y es paradójica porque, en definitiva, es complejo que exista tanta tramitación y tanto rechazo a que los propios trabajadores ocupen sus recursos. Estas son platas de los y las trabajadores que mensualmente van cotizando. Y la idea, efectivamente, que están realizados y están pensados para poder culminar sus días a través de la jubilación. Pero hay que ser súper claro y enfático, y usted lo ha señalado, o sea, aquí existe una contradicción y una paradoja, porque la contradicción es que el gobierno no tiene inconvenientes en pasarle la plata a los trabajadores, a las grandes empresas, pero tiene sumamente inconvenientes de poder pasarle los recursos a a sus propios trabajadores, quienes son los cotizantes, para poder solventar la crisis. Hay personas que han quedado sin empleo, que tienen que seguir pagando la hipoteca, que no tienen cómo alimentarse, y en ese contexto yo creo que acá lo que está primando es el discurso ideológico de la derecha, principalmente, que incluso en el Parlamento está ya señalando que rechazarían esta propuesta una y otra vez. Y acá yo creo que es importante tener la claridad de que en este escenario de pandemia no han existido ayudas reales de parte del gobierno para poder capear no tan solo la situación social, sino que también la situación de crisis de desempleo. Y en ese sentido, una alternativa, quizás no es la mejor, pero es una alternativa real y concreta, es poder entregar parte de los recursos a los trabajadores para que los más afectados puedan ver cómo resolver la situación social, familiar, en este contexto de pandemia. Ok, gracias, Gabriel. Voy con don Miguel Alonso Romanini, director regional del INE. ¿Cuál es su opinión, don Miguel? ¿Es factible el retiro de fondos sin devolución y así se rescata al chileno medio de la pobreza? Bueno, eso es hambre para hoy, es pan para hoy y hambre para mañana, porque posteriormente, cuando esas personas jubilen, van a tener mucho menos recursos y obviamente una jubilación aún menor que la que hoy día tenemos. Por lo tanto, yo creo que no es una buena medida, hay que explorar otras, como las que ha estado haciendo el gobierno, que ha entregado un montón de ayudas. O sea, eso que se diga que no ha habido ayuda es falso, o sea, si la gente lo sabe. Todas las platas que el gobierno ha estado entregándole a las personas, a las micro, a las pequeñas empresas, a través de Corfo, Cercotec y todos estos instrumentos que han ideado desde parte del gobierno. Por lo tanto, yo creo que es una mala alternativa el pretender usar ahora las platas que los trabajadores han ahorrado, porque posteriormente para la jubilación no van a tener recursos y entonces vamos a chutear el problema para más adelante, y eso no es bueno. Don Felipe Ramírez, están las dos preguntas listas, hechas, y usted, no sé si está de acuerdo con el director regional del INE. Lo que pasa es que esto finalmente se traduce en una cuestión, como dijo bien Gabriel, el Consejo Regional, una cuestión ideológica muchas veces de ciertos sectores de nuestro país. Es como paradójico que, por una parte, entreguemos plata de la AFP para ciertas acciones de rescate, pero para un rescate más sensible, que es en el caso de nuestra región, con una cesantía de un 9,1% en el trimestre enero-marzo-mayo, no estemos dispuestos, digamos, a explorar esta posibilidad. ¿Por qué le digo una cuestión ideológica? Porque al menos nosotros como trabajadores, lo que siempre hemos propugnado es el fin del sistema de AFP, y existe un movimiento que hace mucho tiempo, que es el NOMA AFP, que ha estado proponiendo nuevas alternativas para el tema de las pensiones. Entonces, si hay un sector de este país que se niega, por ejemplo, a discutir la posibilidad de un impuesto a los super ricos, a este 2,5%, de un 2,5% de su dinero, no nos neguemos a discutir esta otra posibilidad, que es, veamos la fórmula en que las mismas personas sacan su dinero, que es parte de su proceso, para paliar esta crisis, y veamos cómo después la vamos solventando. No es mi opción favorita, se lo debo decir, no es la opción favorita de muchas personas, pero hay una urgencia, hay una necesidad. Es cierto, como dice don Miguel Alonso, que se han destinado importantes sumas para el rescate de familias, pero esas no llegan a todas las familias de nuestro país. O sea, llega un porcentaje de estos deciles de la población, pero, por ejemplo, una persona que tiene un sueldo o un ingreso familiar por sobre esta media, no le está llegando la subvención del gobierno y tiene que pagar los créditos, tiene que pagar el crédito hipotecario y muchas otras cosas. Entonces, si no hay dónde echar mano, bueno, exploremos esta posibilidad, no nos restemos al debate. Correcto. Oiga, Gabriel Rojas, en breve, por favor, que nos está pillando el tiempo, y también a don Miguel Alonso Romanini, ¿cuál es la prioridad del gobierno hoy, Gabriel? Mire, primero quiero hacer una observación. Yo creo que en concreto sí se están aprobando grandes sumas de dinero, pero en lo particular la gente no está viendo los apoyos. Un ejemplo súper concreto: el día martes nosotros tenemos una cartera de aprobación de 6.300 millones de pesos para la compra de canastas familiares, don Mose. Y bueno, y esto era un proyecto que se había aprobado en abril. Imagínense que se nos comenta esta semana que ese proyecto fracasó. O sea, que todas las canastas familiares que se iban a comprar por el presupuesto del gobierno regional no se van a poder comprar porque no pudieron resolver los problemas administrativos. Y recién ahora, este próximo martes, vamos a hacer un nuevo voto de confianza para que se puedan comprar las canastas familiares a través del Ministerio del Interior y aprobar 6.300 millones de pesos. Entonces, correcto, cuando me dicen que el gobierno ha dado muchas ayudas, sí, pero lo vemos en términos concretos, las ayudas no están llegando. Han sido más rápidas las ayudas solidarias y colaborativas en las juntas de vecinos a través de las ollas comunes que las propias entregas de las canastas familiares, que ha significado que para entregar una canasta ocupen 5 seremis, 20 periodistas para ayudar a una persona. Correcto. Y en ese contexto, en ese contexto quiero ser súper claro y enfático, y Miguel Ángel, como parte de la derecha de nuestro país, ha retratado un cuerpo completo, porque él dice que tiene problemas para entregarle la plata de los trabajadores a los trabajadores el día de hoy para que puedan resolver sus problemas, pero no tiene inconveniente en pasarle la plata de los trabajadores a las grandes empresas. Yo creo que la gente se da cuenta de esa situación y evidentemente estamos frente a un gobierno que ha sido incapaz de resolver la situación de emergencia, y es lamentable porque todos los días está muriendo gente, todos los días está quedando gente sin trabajo y todos los días también hay gente que pierde cada vez más la confianza y la credibilidad en las instituciones, y es una situación que afecta a todos. Don Miguel Alonso, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, una vez más el doble estándar de la gente de oposición. O sea, ahora los recursos son de los trabajadores. Hace pocos días atrás estaban diciendo que eso era plata de las AFP, que no son heredables, una serie de mentiras de ese tipo. Las plata de que están en las AFP son de los trabajadores y son para la jubilación. El gobierno ha hecho todo lo humanamente posible, se ha endeudado, ha gastado todos los ahorros, todas las platas. Esto es igual que una familia, o sea, si usted se gasta la plata en una semana, sabe que las próximas tres semanas no va a tener con qué sobrevivir. Por lo tanto, yo insisto y creo que no es bueno echar mano a las platas de la jubilación, porque eso nos va a rebotar en poco tiempo más. Cuando la gente que reciba esos recursos empiece a jubilar, va a tener problemas. Okay. Por lo tanto, creo que es una mala solución, y el gobierno sí ha estado entregando, ha entregado canastas, lo hemos visto, ha entregado recursos a través de distintas formas, ¿no es cierto? Y está ayudando también a los pequeños y medianas empresas, las microempresas, todos los días en cantidades siderales de recursos. Por lo tanto, aquí esto es una cosa que tenemos que hacerla entre todos y no estar tratando de aportillar o sacar algún rédito escaso en esta cuestión política, porque al final vamos a terminar todos muy mal, y no se nos olvide que posterior a la pandemia, que cuando esta cosa entre en cierta normalidad, vamos a tener el problema económico, que es gravísimo, ¿no es cierto?, con la cesantía, y ahí va a haber que hacer algunas cuestiones para poder generar trabajo. De alguna manera va a haber que subvencionar eso, porque de lo contrario va a haber una hambruna que es ya, muy, ya, muy, ya muy bien. Ya. Fíjese que la plata que se ha gastado ya es superior al terremoto. Los voy a llamar la próxima semana, porque ya estamos ya en el programa, estamos en la hora, y quiero agradecer a don Miguel Alonso Romanini, que lo voy a dejar ya confirmado para el sábado, porque hay muchos temas. También a Gabriel Rojas, gracias Gabriel, como siempre usted pendiente de este programa. Saludos para muchas su gracias, casa, su gente. Felipe, muchas gracias, hasta cualquier momento. Cuídese. Hablamos después de Sename, gracias. Ahí estaba entonces don Miguel Alonso Romanini, estaba también el don Gabriel Rojas y de Felipe Ramírez, por supuesto, y hay demás, que vamos a hacer unos saludos de inmediato, porque estamos prácticamente en la hora en este programa. Claro, saludamos a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente, y también otro saludo a nuestro buen amigo don Luis Sandoval. Jaime Ramírez, vamos de inmediato a saludar en este programa Impacto Regional, aunque nos quedan poquitos minutos, pero tengo que saludarlo, por supuesto, felicitarlo. Un saludo afectuoso por este nombramiento como primera autoridad regional. ¿Y a quién me refiero? A don Juan Eduardo Prieto. Un abrazo para usted, Juan Eduardo. ¿Cómo estamos? Gusto saludarlo. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo grande para ti también. Y pedirte la disculpa porque me atrasé en una reunión, tenía pendiente llamarte un poquito con tener contacto antes, pero vamos, pero ya vamos a tener más tiempo después para conversar más largo. En breve, Juan Eduardo, ¿lo esperaba o cayó por sorpresa dicho nombramiento? Más por sorpresa. La verdad que cuando uno asume la responsabilidad de ser y de cargo más público, tiene que estar dispuesto, si a uno le piden sumarse a otro desafío, tiene que estar dispuesto. Así que uno siempre toma decisiones pensando en el bien de la familia, de la región, y hoy día estamos enfrentados a una pandemia, a temas bastante complicados, así que había que asumir el desafío nomás. Estamos conversando con el intendente de la región del Maule, don Juan Eduardo Prieto, y hay que decir lo siguiente: usted es hijo de maulinos, su abuelo, que ya no está, fue un connotado jugador de fútbol de Rangers de Talca, su padre, exfutbolista profesional, su tío, el diputado Pablo Prieto, y es jugador de Rangers, arraigados desde la comuna de San Clemente, ¿o me equivoco, Juan Eduardo Prieto? Así es, Moisés. Mi familia, por el lado de mi padre, tú bien lo detallaste, y por el lado de mi mamá, mi abuelo fue más de 30 años alcalde de la comuna de Pencahue, y mi bisabuelo también fue regidor. O sea, tengo sangre por los dos lados, que de vocación social, de servicio público, así que uno también tiene que agradecer a la región, agradecer todo lo que nos ha entregado, y feliz estar asumiendo este tremendo desafío. Juan Eduardo, ¿cómo enfrenta esta catástrofe, la pandemia, el gobierno regional? Lo enfrentamos, yo aquí me refiero y me detengo, porque este es un enfrentamiento que lo tenemos que trabajar todos. O sea, aquí no hay oposición, aquí no hay personas que no quieran aportar. Aquí se va a enfrentar con las puertas abiertas, con mucho diálogo y conversación, con mucho trabajo con los parlamentarios, con los alcaldes, con los consejeros regionales y con los concejales, porque esta crisis que estamos viviendo hoy en día en lo que es salud, y este nuevo desafío de impulsar entre todos una reactivación económica, una reactivación para nuestra región del Maule, la tenemos que trabajar entre todos. Don Juan Eduardo Prieto, en breve, ¿qué planes tiene para la región del Maule? Primero, hacer un trabajo muy coordinado con todos los alcaldes y consejeros regionales. O sea, yo creo que eso es el primer desafío, conversar, fijar en conjunto una hoja de ruta para sacar adelante nuestra región del Maule. Ya lo estamos haciendo, nos hemos reunido con representantes de los consejeros, de los alcaldes, estamos trabajando en un proyecto para presentarlo en el próximo Consejo Regional, que es transversal y es conversado con los alcaldes y los consejeros, para primero enfrentar la crisis de salud que estamos viendo producto de la pandemia, y también en forma paralela ir impulsando a las comunas, impulsando a la región con reactivación económica, con buscar la forma de generar más trabajo, de generar esperanza. Yo creo que somos una región que hemos salido adelante las adversidades con terremoto, y esta la tenemos que enfrentar juntos, ¿sabes? Junto con las autoridades, el gabinete regional, las universidades, que están muy dispuestas a apoyar, los empresarios. ¿Sabes? Este es un trabajo que hoy día me toca liderarlo a mí, pero es un trabajo que tenemos que empujarlo entre todos. Ya conversaremos un poquito más porque tenemos otras preguntas, pero mucha gente me pregunta, Juan Eduardo, ¿qué pasa con el balance que nos entrega el Ministerio de Salud? El problema es que estamos viendo, y me informan desde Santiago algunos colegas, amigos que tenemos en algunos medios de comunicación, es que seguramente se va a retrasar el informe debido a los graves problemas que está dejando la torrencial lluvia en la región metropolitana. También íbamos a hablar de esto con Juan Eduardo Prieto. Y lo que nos preocupa, Juan Eduardo, el mundo superó los 10.896.000 de contagios por coronavirus, con Estados Unidos a la cabeza con más de 2.753.754. Los fallecidos, en tanto, llegaron a los 521.000 a nivel mundial, con Estados Unidos liderando la lista, seguido Brasil, Reino Unido e Italia. Gracias, intendente, por estar en Impacto Regional. De corazón le digo que le vaya muy bien y, por supuesto, a trabajar con las autoridades y que den la cara nomás, es lo único que decimos, porque la gente está preocupada, está estresada, tiene mucho estrés, tiene depresión, Juan Eduardo Prieto. Así que usted, por supuesto, con esa juventud que tiene, va a estar ahí como lo ha hecho desde el minuto uno, estar en la calle. Usted no se hace problema, ahí está, en la calle, porque vimos la última encuesta, los parlamentarios tienen nota uno. Gracias, intendente, hasta qué momento, y un abrazo para usted. Un abrazo grande, Moisés, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Así es, cuente con nosotros aquí en Impacto Regional. Nos vamos sin antes decir, y por supuesto con este tema que estamos escuchando, que está, lo encontré muy bonito, y por supuesto que para usted, le quiero decir que también quiero saludar. Nos están escuchando allá en San Clemente mucha gente, realmente el cual estoy muy contento, porque nos saludan desde norte a sur, de cordillera a mar. ¿Estoy bien o no, Juanito Encina? Sí, parece que sí, porque a veces me equivoco ya. Entonces está Juan McLean, me hizo varias preguntas, pero realmente por el tiempo no las pudimos hacer para el intendente y para las otras autoridades que participaron en este programa. También allá en San Javier, Gabriel Rodríguez, en Linares, en Parral, en Cauquenes, saludar a toda la gente que nos está escuchando en Curicó, por supuesto a la señora Juana Bernales Jara, quien cumplió una destacada labor como docente, recibe el saludo cordial de su esposo Ricardo Ibáñez Aceitón, quien es un buen maestro eléctrico de automóviles. También quiero saludar a don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini. También quiero saludar a don Héctor Hernández, saluda a su hija Alejandra. Y también don Marco Retamal, saluda a su señora María Valdebenito. Y también quien está celebrando, siempre está celebrando alguna cosa, Marco Retamal. Un saludo para usted y para su hija Juliana Retamal. Ella está cumpliendo 18 años. ¿Qué te parece, Juanito? 18 años. Así que saludos para todos. Muchas gracias. Estamos llegando al término de este programa. Muy movido, por supuesto, con bastantes entrevistas. Siempre aquí, en Impacto Regional, en Mágica y Amiga. Saludos, Juan Encina y a su gente también. Él estuvo en el Control Master, don Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Los móviles siguen recorriendo las calles y también las avenidas para llevarle la información del momento y oportuna. Nos vamos, si Dios lo permite, hasta cualquier momento aquí, en Radios Mágica y Amiga. Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lick and Ride 2 presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.